Conforme al establecido por el artículo 65 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional. Elección, acción y efecto de elegir, designación que regularmente se hace por votos para algún cargo, comisión. Libertad para obrar. Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra naturaleza. Hola. Bueno, acá estamos. estamos así, un poquito dispersos. Hoy es un programa un poquito complicado, nada más un poco complicado. Nos presentamos, me presento, yo soy Javier Roldán, por el culo te la dan, me decían en la secundaria. Tengo a mi siniestra, como no podía ser de otra forma, al queridísimo Diego Tempo. Muy bien, y a mi diestra tengo a Hernán Depa. Y bueno, el tema que nos compete, con perdón de la palabra con, es elecciones. Elecciones, señora, dijimos, ¿eh? No con R, elecciones. La palabra es elección, elecciones. Y bueno, los que vienen escuchando de qué va este programa saben que lo que hacemos es tirar la palabra y a ver qué nos resuena a cada uno de nosotros. ¿Y qué te resonó, Javier? Qué complicado este programa. No, no sé qué me pasó. ¿Qué pasa, Roldán? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Había elegido un tema. Sí. Arranqué, me leí prácticamente un libro. Ajá. En un momento dado, no dije no. Era un tema sobre los putos. Dije, el tercer programa, El tercer siempre, programa, siempre hablando de puto. No, siempre, no. Me cansé hasta a mí mismo, dije no, ese tema no. Elegí otro libro, me leí otro libro, otro tema. Y no logré. No logré. Esto ayer. Sí. Entonces hoy a la mañana, ayer a la noche, dije, bueno, tengo que preparar algo. Y ya fue apareciendo, ¿no? Como venía hace un par de días. Y dije, bueno, vamos a hablar de elecciones. Voy a hablar, vamos a caer en el lugar común, en la obviedad, elecciones, como todo el mundo sabe en la Argentina, creo yo, puede haber algún colgado, el domingo que viene se elige presidente, o entre varias elecciones más, pero la más importante es la de presidenta de la nación. Y dije, bueno, vamos con las elecciones, ¿pero qué? ¿Qué de las elecciones? Sí. ¿Y cómo me meto en un lugar donde no quede empantanado? Porque de política, como dicen las señoras, yo mucho no sé. Pero, bueno, dije, ¿y qué recuerdos te traen a vos las elecciones? Y ahí empecé a hilar un poquito más. Dije, ¿te acordás de las campañas? ¿Te acordás de las campañas en tus ya jóvenes, 35 años? ¿Qué te acordás de las campañas políticas de las otras elecciones? Y bueno, empecé a unir y fui buscando algunas cositas que voy a compartir con ustedes. Vamos a ir escuchando, voy a abrir el juego a mis compañeros acá de la mesa para que me acompañen. Y esa va a ser mi propuesta. Vamos a escuchar algunas cositas interesantes que fui encontrando en el archivo acá de Cadena Nacional. Y vamos a ir hablando con los aquí presentes. Ah, hay que decir que tenemos un invitado internacional. Internacional, trasandino, para más datos. Que le pedimos por favor que salude a la amable audiencia. Hola. Muy bien, muy bien. Responde el nombre de Raúl. Después nos tiene que contar una cosa muy interesante que nos está contando fuera de cámara. Así que, bueno, les voy a presentar el primer recuerdito y en base a esto empezamos a hablar. Se sienta y espera. ¿A cuánto el azúcar? Hay que despedir a 20 más. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora, Alfonsín. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Bueno, no hace falta mucho. No es Ricardito. No. Hay que avisar que no es Ricardito. Y hay que decirle a Ricardito que el papá no gritaba. No hace falta gritar. Claro, gritar para convencer. Bueno, ¿qué puedo decir de esta campaña? Tengo recuerdos muy fuertes, muy fuertes. ¿Yo qué tenía? Yo tenía 8 años. Los recuerdos más fuertes que tengo es de que en mi casa estaban todos contentos. Eso es un recuerdo muy fuerte que tengo. Y algo que me quedó muy grabado, me imagino que por esto que voy a contar, por esas circunstancias de la vida, vayan a saber por qué, cada X cantidad de años mis abuelos pintaban, yo vivía con mis abuelos pintaban la casa toda, ¿no? De una punta a la otra. Y esta campaña de Alfonsín, yo recuerdo estar viendo los spots publicitarios en la tele blanco y negro, no, todavía color no teníamos nosotros, con la casa toda en reparaciones y con los muebles con sábanas y todo eso. Pero recuerdo fundamentalmente eso, el tema de una sensación de alegría y de mucha participación. Mis abuelos, almaceneros de un barrio pobre, del conurbano, o sea, muy alejados de lo que fuera la política. Sí, claro. Y aparte en esos años, sobre todo, menos que menos, estamos hablando del 82, 83, 83. O sea que había una cosa muy fuerte que yo la vuelvo a sentir un poco, la vuelvo a sentir un poco ahora, en estos últimos años, en esta campaña, ¿no? como una cosa de todo el mundo interesado. Bueno, en las primarias se vio, ¿no? La participación fue altísima, muy, muy, muy alta. Pero recuerdo eso, ¿no? El tema de la alegría, el tema de la felicidad en la gente por este retorno de la democracia. Yo me acuerdo mucho de esa época, de las calcomanías ovaladas, que tenían la bandera. RA, claro. Fue como una gran pegada publicitaria, porque justo que coincida, claro, Raúl con Alfonsín, fue muy, muy bien hecho. Sí, y Alfonsín logró hacer eso que ahora logra Cristina, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, de en la campaña apoderarse de la bandera. Uh-huh, es el candidato que se apodera de la bandera argentina, ¿no? Claro. Muy, muy, muy llamativo. Otros recuerdos que tengo de esta época, era el retorno de la democracia, todo el tema de la democracia, democracia, democracia. Yo en ese momento, bueno, el barrio donde yo viví, nací, que se llama Merlo Gómez, me pongo de pie, como dice la chiqui, un beso para todos los de Merlo Gómez. Por esas razones éramos muchos chicos, jugábamos mucho tiempo en la calle, en las calles de tierra, éramos un montón realmente, y había una cantidad importante de estos pibes que iban a una iglesia evangelista, a la escuelita dominical que se llamaba. Yo no era evangelista, mis abuelos tampoco, católicos no practicantes se puede decir que eran, pero sin embargo iba porque iban todos mis amigos, ¿sale? Aparte porque nos hacían dibujar y y cantábamos en la iglesia, obviamente, evangelista. Y me acuerdo la anécdota tonta que tengo y el recuerdo que se asocia muy fuerte a esta época es, había una canción que se cantaba que decía en el estribillo, demos gracias al Señor. Y yo cantaba democracia al Señor. Porque estaba indudablemente muy imbuido por el espíritu de la época. Bueno, un recuerdo muy lindo tengo de esta campaña. Recuerdo al niño Iglesias, que ahora vamos a escuchar. El otro día le cantaba a Hernán el jingle de Herminio Iglesias, que yo me acuerdo que decía algo así como: Herminio Iglesias, justicialista y trabajador, adelante compañero, adelante el mundo entero, con Herminio crece el pueblo de Perón. Me recuerdo eso de los jingles, por ejemplo, es algo que en las últimas campañas se perdió. Sí. Es algo que ha quedado en la Argentina asociado con la política vieja. Sí, claro. Claro. Intentaron hacer esto. Rodríguez Sá está ahí con unos inmigrantes. Falso Charlie. Pero no hay un jingle que pegue. No hay un candidato asociado a eso. No como en esa época. Pero bueno, sí, a mí también tengo mis primeros recuerdos así de la infancia, son de la época de Alfonsín. Y lo tengo asociado como una persona que parecía en cadena nacional, justamente. Claro. Y que daba grandes discursos, era un gran orador. Un gran orador. Que llamaba mucho la atención y la gente se quedaba escuchándolo. Cosa que después se perdió. Sí. Después del consenso se perdió, la gente se podría escuchar. Y no hubo, hasta la aparición de la presidenta de Cristina Kirchner no hubo grandes oradores. No volvió a haber grandes oradores. Y también pasa, que hablando con mucha gente, que por ejemplo en esta elección de las primarias y las próximas el domingo, que mucha gente está impresionado por el poder de oratoria que tiene la presidenta. Sí. Y que dicen que quizás no la votan en sí a muchos por, digamos, por convicción, sino porque gracias a su poder, digamos, de oratoria... ¿Eso vos crees que puede suceder al día de hoy todavía? Yo creo que un poco sí. ¿Sí? Que queda eso todavía. Sí. Que hay gente que se convence por un discurso, por un spot publicitario. Para mí sigue pasando. Indudablemente, bueno, hace un rato decíamos que hablamos de la campaña, no hablamos de la campaña, de la actual, digo, ¿no? De esta que está cerrando en estos días. Indudablemente, la campaña es la de Cristina Kirchner. Más allá de que a uno la vote, no la vote, le guste, no le guste, o sea... Parece que estuviera ella sola. Los demás. Sí, como que se están peleando entre ellos a ver si pueden sacar a una amiga. Claro, pero aparte, hablo de esa campaña. Ahora vamos a ir viendo un poquito más de campaña. Esa sensación de la campaña ganadora. Bueno, Alfonsín, indudablemente, lo escuchamos hace un rato. El preámbulo fue como. Sí, el golazo de recitar el preámbulo como se recita una oración religiosa. En ese momento fue un gran acierto. Ponía la piel de gallina. Sí, al día de hoy lo escuchás y todavía vos decís, bueno, qué momento, ¿no? Qué momento ese del país, qué momento. Escuchamos dos audiciones más, dos comerciales más de esa época, por favor. La más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Herminio Iglesias, José Averice, a la provincia con su triunfo le dará justicia, trabajo y a su pueblo el esperado bienestar. Herminio. Vote por Perón, Luder Vittel a la nación. Herminio Iglesias, gobernador. Tenga voz y voto, votalo a Manrique y así ganarás. Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque. Haga urna de vida y no urna funeraria. ¿Quién era Manrique? Preguntan acá, se hacen los jóvenes, discoconductores, se hacen los nenes de pecho y dicen, ¿quién era Manrique? No me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo. Manrique era un ex militar, un militar retirado... un conservador, un liberal, había estado en la Revolución Argentina como ministro de Bienestar Social de Livingston y ministro de Bienestar Social de Lanusse. ¿Sí? Y después, al retorno de la democracia, un personaje extraño, Manrique, lo sé de oído, pero por ejemplo, él publica un diario, que ahora no me voy a acordar cómo es, algo de la tarde, se llamaba... durante la dictadura militar y se lo cierran porque él era muy crítico, era un nacionalista, un conservador nacionalista, y cuando Martínez de Hoz empieza con todo el tema de la apertura de los mercados y todo eso, él sale con los botines de punta a criticar esa política, eso, ¿no? Critica el tema de la economía, estamos hablando de un militar, o sea, le clausuran, le cierran en el 77, cierran el diario y él vuelve a abrir otro diario en el 82. Y después ya queda en la política nacional hasta el 88, si yo mal no me estoy acordando, que muere. Uh-huh. Y coqueteó a Alfonsín. Es muy loco, ¿no? Porque uno se pone a pensar, este Ricardito Alfonsín coqueteando con esa derecha o ese centro derecha que puede ser de Narváez. Y bueno, y el padre también coqueteó con este hombre, con Manrique. Y Manrique, yo me acuerdo de mi infancia y lo recuerdo, hubo un escandalete muy grande al retorno de la democracia, un escandalete, digo, era una gansada el día de hoy mirado para atrás, porque una vez él en un debate del Congreso dijo, creo que la palabra mierda, y se armó un escándalo en el país porque un diputado nacional había dicho una mala palabra en el Congreso. Claro, bueno, me acuerdo de eso, de Manrique. El anterior había sido Herminio. Bueno, todos, a todos, no sé, bueno, mi hermana no se va. Hola, hermana, que después me decís que no te saludo, hola. Sos la única de Merlo Gómez que me escucha, eso es verdad. Pero vos no sos de Merlo Gómez, me parece. Vos sos una trucha de Pontevedra. Pero... El que había quemado el ataúd. La asociación con la violencia que no se quería. Y fue como, o sea, digamos, yo todo esto que voy a decir toco de Dios, muchachos. Sé que hay gente que sabe mucho más de política que yo, pero el peronismo post dictadura militar había quedado muy golpeado, golpeado, digamos que el movimiento peronista que lo abarca siempre todo, su ala izquierda había quedado prácticamente devastada después de la dictadura, entre desaparecidos y exiliados. O sea que había quedado el centro derecha a la derecha. Sí. Y bueno, de ahí salió Luder, de ahí salió Herminio Iglesias, y venía Alfonsín con toda esa garra progresista, con toda esa impronta, y ahí arrasó. Herminio Iglesias tiene en el cierre de campaña peronista, en el cierre de la campaña de Luder, tiene la ingrata ocurrencia de quemar el ataúd con la bandera radical, y bueno, y si había una oportunidad de ganarla, perdió. Claro, sí, digamos que ya estaba como casi definido, pero fue como el gran... Sí, el gran ahuyentavotos, indudablemente. No, qué loco, ¿no? Al día de hoy no sé si... podría llegar a pasar de nuevo, no tanto, algo pero, así. Pero un poco más acordar ahora a Ricardito con este nuevo spot que le habla a la presidenta. Y claro, que, claro. Pero digamos que no es el pantavoto. Porque no es. Lo de Herminio Iglesias, lo loco fue que no fue algo programado. O sea, surgió ahí en el momento. Ahí se le ocurrió quemar el cajón y cayó para el orto en la opinión pública. Lo que yo siento con este último spot de Ricardito. Es que más que nada está reconociendo de que va a perder. Claro. Primero empezamos por eso. No sé bueno, pero todos reconocen que van a perder. Sí, pero bueno, es lo raro de esta elección, ¿no? Pero lo hacen un spot. Claro. Eso es lo más extraño. Resulta tan raro, ¿no? Que todos se presenten como perdedores. Bueno, ahora en la tapa de no sé qué revista que sale Binner diciendo: no me muero por ser presidente. ¿Cómo puede decir eso? Si no quieres ser presidenta, ¿para qué te voy a votar? Claro, hay que preguntarle. No entiendo esas cosas. Claro. Vamos a pegar un pequeño salto temporal y ahí volvemos. ¿Cuánto sígame se puede? El cambio es liberal. ¿Usted ya pensó desde el Congreso quién le va a garantizar que le cumplan lo que le prometen? Yo quiero ser su diputada, la de todos los argentinos. Mire, no me importa que usted sea peronista, liberal o radical. El Congreso necesita honestidad, trabajo y sentido común. Hay un hombre que desde hace 30 años pregona ideas que hoy muchos empiezan a descubrir. Un hombre al que todos reconocen sus aciertos, su inteligencia, su perseverancia, su coherencia, su valentía política, su visión de futuro. Un hombre que nunca mintió y siempre se desempeñó con honestidad. Ese hombre es Álvaro Alzogaray. Votemos por una revolución en paz, total y definitiva. Este no habla nada, estoy diciendo. Perdón. Eso no tenía que salir. Bueno. Nos agarraron acá chusmeando sobre curiosidad de las elecciones. Sí. Estábamos con esta señorita Adelina de Viola. ¿Te acordás de Adelina D'Alessio de Viola? ¿Quién se acuerda? Por Dios. Y si búsquenlo al spot, está en YouTube. Es impagable ese spot de ella. Cómo está vestida de más. Muy aparte, viste que es muy secretaria ejecutiva, ¿no? Porque ella entra como a una oficina donde hay mucha gente trabajando, con una carpeta se la da a uno y se sienta en un escritorio y empieza a hablarle a la gente. Muy, muy, muy bueno el spot. Y bueno, y después vino el Padre Nuestro, ¿no? Sí, después viene sí, Alzogaray. Sí. Que decía la verdad, que decía la verdad, lo que estaban por hacer. Él nunca mintió, claro. Él nunca mintió, siempre tuvo claro su idea y venía... Hay que decirle a los chicos más jóvenes, estamos hablando de la UCD, ¿no? Un partido en la Argentina de centro-derecha también, sí, de centro-derecha, no tampoco era un liberal de centro-derecha, que digamos que el peronismo, voy a ser una chicana, el peronismo que gana en el 89 abreva en esa fuente y toma, ¿no?, todas esas ideas liberales que el viejo venía diciendo. Bueno, sí, exactamente, exactamente. Pero igual la gran contradicción en eso es que Menem, cuando se presenta a elecciones, hace un discurso típicamente peronista. Sí, y de las antípodas, exactamente. Exactamente. Ese es increíble. Tengo acá un par de datos de color. A ver, por favor, así yo no de hablo. De elecciones tanto históricas, sí, que tuvimos en el país. La primera elección democrática con voto universal masculino, sí, digamos, pues, universal hasta ahí, claro, hasta ahí nomás, claro, de mayores de 18 años argentinos y en libertad, uh-huh, la ganó Hipólito Yrigoyen en el 16 con el 45,59% de los votos. Bien. Lo cual fue algo impresionante, impensado para la época. Claro. Yrigoyen era un tipo que movía masas enormes de población en cada acto y también era un gran orador. Bien. Después en el 28 de nuevo, cuando la reelección de Yrigoyen después de Alvear, uh-huh, saca el 57,41%, o sea, más que el anterior. Más que el anterior. Bien. Y después, bueno, viene la época del general Perón, con el 52,40% en 1946, y en la reelección de Perón en el 55, el 62,49%. Ah, bueno, sí, ese fue el presidente con que... Me parece que en la tercera de él tuvo, mira, más. No, esa fue la mayor. La mayor es la segunda. Mayor, sí, porque la mayor es la segunda. En el 73 saca el 62%, o sea, unas centésimas menos. Y Alfonsín gana con el 51,77%, que es mucho, lo cual es mucho. Muchísimo. Y además por la después de la época. De un gran periodo de oscuridad que hubo en el país, digamos. Uh-huh. Y que gane la UCR, digamos, cuando el peronismo no está proscripto, claro, eso fue también... Claro, eso fue el cimbronazo en el momento, ¿no? Era la primera vez que la UCR le ganaba al gran partido mayoritario. Exactamente. Muy impresionante. Escuchamos a alguien que vamos a reconocer enseguida, indudablemente. Sin duda. Los pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Dentro de 60 horas, vamos a dejar atrás 60 años. Gracias a los 30 millones de argentinos que apostaron a la democracia como forma de vida. Gracias también a esa democracia. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Ángelos. No, se puede. Muy fuerte. Ángelos es algo muy fuerte. Bueno, el primero, no hace falta ni siquiera que lo presentemos. Qué campaña la de Menem, ¿eh? Qué campaña la de Menem en el 89. Gana, sí, las internas peronistas, le gana al gran favorito y al histórico y al vivo y al nominado como mejor actor de reparto, Cafiero. No se puede creer que Cafiero siga vivo, es una cosa increíble. Bueno, Cafiero, que fue ministro de Perón, del segundo gobierno, José. Está, Cafiero desde está siempre. Desde siempre. Sí, y está igual. Y está igual. Le gana la interna Menem, sorpresivamente le gana la interna, se presenta, como muy bien decía mi compañero Tempo acá, con un discurso, bueno, que en lo discursivo completamente empapado de la doctrina, sí, peronista, sí, ¿no? Sí, justicialista. Sí, sí, sí. Síganme que no los voy a defraudar. Síganme que no los voy a defraudar. La revolución ¿qué productiva pasó? Bueno, y la revolución productiva. ¿Qué fue la revolución productiva? Gabriela Cerruti, en el libro que tiene El Jefe, cuenta una anécdota que a mí que la recuerdo, que me llama la atención. Por eso te preguntaba, ¿todavía habrá gente que se conmueve? Ella contaba que Gabriela Cerruti, o sea, decide escribir este libro porque lo sigue a Menem. Creo que trabajaba para el diario Página 12 ella en ese momento. Sigue a la campaña, es la que sigue la campaña de Menem, ¿no? Sí. Y una de las cosas que más la impactan a ella es que Menem usaba un mismo traje, una misma, sí, muda de ropa. O sea, tenía muchas pero que eran iguales. Como Satí. Exactamente. Estaba hecho a propósito, sí, obviamente, sí, sí, eso. Y ella cuenta que en un conventillo de La Boca se juntaron los vecinos para comprarle un traje al presidente. Qué porque mal. No tenía. Qué mal. Eso es increíble. Yo no, por eso decía, ¿habrá todavía gente que tiene esa inocencia? En ese momento todavía la Argentina, sí, sí, quedaba, sí, esa inocencia, ¿no? Como esa... Mirá, yo te puedo contar anécdotas de gente que me dice, no sé, por ejemplo, como bueno, los discursos de Cristina o de los spots estos últimos que utiliza gente real, digamos, con historias de vida muy fuertes. Por ejemplo, la de este chico que vino de una familia humilde, que va a competir. Ah, el que tira la jabalina. Que tira la jabalina. Uh-huh. Y mi hermano menor me contaba que, no, que cada vez que lo veía se emocionaba. Claro. Y digamos, un tipo con formación universitaria, eso no es porque, nah, qué sé yo. Y sí, bueno, sí, sí. Sí, la verdad que me sorprende. A todos los niveles puede llegar a emocionar. ¿Qué recuerdo de estos años? Recuerdo la hiperinflación, recuerdo ese momento terrible. Recuerdo que yo iba a la secundaria y salía a la mañana al colegio y pagaba un boleto, y cuando volvía a la tarde pagaba un precio, sí, más caro del boleto. Eso no me lo olvido más. Exacto. Entonces siempre tenía que llevar plata de más porque el boleto, claro, aumentaba, sí, como, sí, dos, sí, o tres veces en el día. Sí, que uno lo cuenta eso y es no clase de ciencia ficción, pero era así, o sea, no había un precio fijo porque estaba todo el tiempo aumentando. Sí, sí, sentido, ¿no? Esto, las maquinitas de poner el precio, sí, los, sí, remarcadores. Tengo uno de mis primeros recuerdos fuertes de política, de la infancia también, fue justamente con la hiperinflación. Que recuerdo que iba caminando con mi mamá y veía un montón de billetes de los 10.000 australes, claro, creo que eran, tirados, claro, así, claro, en la calle. Claro, claro. Y yo empezaba a agarrar, ¿viste? Mamá, hay plata en la calle, onda, ¿qué pasa? No entendía nada. No valía, y mi hija decía, tirá esa basura, no sirve para nada. No sirve para nada. Y claro, yo no entendía, era como algo que no tenía razón de ser. Y después me acuerdo de mis viejos también vendiendo dólares en la época, comprando dólares. Exactamente. También fue el florecer de los arbolitos de nuevo, ¿no? Sí, habíamos, sí, tenido... el final de la dictadura y aparecieron los famosos arbolitos que en el 2001 volvieron a aparecer. ¿Sí? En esa manera, que fue la única manera de hacer que la plata valiera algo. Sí. Era todo el tiempo, sí, era todo el tiempo eso. Y después el tema de los saqueos, ¿no? Recuerdo todo eso está mezclado con esa campaña, sí, y cómo salió este candidato Menem con un apoyo increíble del aparato peronista, y muy acompañado por el aparato peronista, y muy acompañado, me acuerdo, lo que me llamaba la atención a mí es que él tenía un spot publicitario con muchos artistas. Sí. Me acuerdo que aparecía Alejandro Dolina, Libertad Leblanc, mirá, no me acuerdo, Libertad Leblanc, pero me acuerdo de esa imagen, de un Menem muy acompañado por... Bueno, y las caravanas. El, sí, Menemóvil era del 89. El Menemóvil fue del 95 con Dualde. Ah, o fue, no, ya, no, estaba en el 89. Sí. Ya estaba en el 89. A ver si alguien en el chat nos puede dar, sí, una manita. En el 89 fue con Rukav. Pues, sí, con Rukav. Bueno, ahora nos fijamos en internet. Creo que sí. Y en el 95 fue con Dualde, o al revés. Me parece que empezó con que Dualde, después Dualde se bajó para en el 91 ser gobernador de la provincia. Pero no me acuerdo. En este momento se me hizo una laguna. E increíblemente, ¿cuántos años después? 20 años después. Menem es un personaje, bueno, no sé si increíblemente, ¿no? Pero eso me impresiona a mí de la política de todo, sí, el mundo, ¿no? Gente que llega a estar y que llega a ser la figura política y que pega con la sintonía de la época, sí, y después, sí, pasan los años, sí, bueno, y ahora es uno de los más defenestrados, sí, pero para reivindicarlo vamos a escuchar el spot del 95, vamos, para que sepas todo lo que hizo. Internacional. Con él es verdad. La hidroeléctrica ya sí está. Con él lo logramos. Nuestra telefonía. Con él mejoró. El Mercosur. Con él lo logramos. El puente Liniers. Fue hecho por Menem. El hospital de niños de Córdoba. Con él mejoró. Puerto Madero. Fue quien lo hizo. La hiperinflación. Con él terminó. El puente Posadas Encarnación. Menem lo hizo. más inversiones, más exportaciones. Con él es verdad. La Ruta Nacional 40. Con él cambió. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo. El acceso al crédito. Con él empezó. La paz con Chile. Con él lo garantizamos. La autopista panamericana. Con él mejoró. El servicio militar. La estabilidad, con él lo garantizamos. El gasoducto Maipú, Chile, fue hecho por Menem. El aeropuerto de Salta, con él cambió. La negociación por Malvinas, con él es verdad. El puente de la integración, Menem lo hizo. La indemnización por los desaparecidos, con él lo logramos. La autopista Buenos Aires-La Plata, fue él quien lo hizo. El respeto a los excombatientes, con él empezó. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina. Nadie puede negarlo. Qué bueno. Que hizo mucho nadie lo puede negar. Me pone contento. ¿Qué jingle? ¿Qué campaña? ¿Qué campaña? Río ganó. Tercero. ¿Quién lo hizo? ¿Quién no, no, sí, bueno, todo. Bueno, no, bueno, arrasa de nuevo, gana, ¿no? Gana la segunda elección. Con porcentaje creo que mayor a la de la, a la de la primera, sí, indudablemente. Y era la época que nadie lo votaba. Porque nadie votaba. Supuestamente nadie lo votaba. Yo no lo voté. Yo no lo voté, famoso. Había primeras de Yo no lo voté. Sí. Pero la campaña fue arrasadora, me acuerdo. Y ahí ya estaba con Dualde, yo estoy casi seguro que ya estaba, sí. Ya estaba con Dualde. Bueno, digamos que ahí entramos en todo. ¿Quién estaba ahí en esa época para hacerle fuerza? Sabes que no me acuerdo quién estaba del otro lado. ¿Quién se postuló? En el 89 estaba Angelós. Claro. Eso me acuerdo, pero en el 95 ¿quién? Los radicales ya habían desaparecido. Un radical del sur que le fue muy mal, fue la peor elección. Ah, Massachusetts. Massachusetts, que se había robado la plata del Banco de Río Negro. Del Banco de Río Negro. Exactamente. Sí. Y él fue, creo que fue la peor elección radical de la historia, no por lo menos hasta ese momento. Todavía. Ahora vamos a vengamos más para acá, que vayamos para el 2001, 2003. En el 2003 quedaron sextos, sí. Séptimos. Bueno, y en la elección para jefe de gobierno, la querida y Silvana Giudice, no sé qué, sacó. Pero, ¿qué épocas, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo temporal muy corto. Vamos del 83, donde el radicalismo gana una elección de forma indiscutible, con una presencia muy fuerte, y en el 89 vuelve, digamos, al poder el peronismo. Y ahí ya queda, en el 95, ¿queda el peronismo? Esa sería la gran pregunta del millón para claro, pensarse. Claro. ¿No? Yo creo que para ese momento ya no era un peronista, digamos, pero seguía manteniendo el aparato y la verticalidad peronista. Lo que se nota es dos cosas que me llamaron la atención, porque vi muchos más y vi muchos más spots para elegir los que me parecían los más recordados por mí, pero... Dentro del peronismo una cosa que me llama la atención es la figura de Eva y de Perón cada vez más relegada, o sea, más... Sí, se lo deja de... Al día de hoy la campaña de Cristina Kirchner no tiene una presencia de peronismo histórico. Sí, obviamente hay algo pensado ahí, ¿no? Sí. Como para... Poder captar al que no, que no sea o... ¿Queda voto no peronista? También es la... ¿Voto peronista? Mira el fallido. ¿Queda voto peronista histórico? ¿Queda la gente que vota porque es del peronismo? Sí, queda. Para mí ¿del radicalismo? Indudablemente no. No. Indudablemente no. No. En la época de Menem se había hecho la reforma de la Constitución. Sí. En 94. Acá fue en esto. ¿Esto no fue el Pacto de Olivos y todo eso? Exactamente. Sí, ese es el Pacto de Olivos. Y una para poder hacer la reelección y cambiar el tiempo, ¿no? De mandatos. De mandato de 6 a 4. Sí, se cambió. Pues alguna cosa positiva que se hicieron en la reforma fue que antes, para ser presidente, tenías que ser católico. Ah, y por ejemplo Menem no era católico, no es, y tuvo que convertirse, entre comillas, claro, por lo menos en los papeles, al catolicismo. Uh-huh. Y eso se reformó. Claro. Pero... sí. No, me olvidé lo que iba a decir. Pero era algo de... de la utilización de las imágenes típicas peronistas. Menem hace como una limpieza muy fuerte. Muy fuerte. Dice, ¿no? Basta, esto es pasado. Muy fuerte. Vamos hacia lo nuevo. Sí. Y deja utilizar las imágenes de Eva y Perón. Y deja utilizar la marcha, por ejemplo. Sí. Y bueno, cada vez... La marcha está muy ausente. Claro. Y cada... Discúlpame, vuelvo a escuchar ahora en las primarias cuando la cantan. Claro, bueno, atrás, muchísimo tiempo, pero sí, muchísimo tiempo que no la escuchaba. Sí, claro. Sí. Y bueno, vamos a acercarnos un poquito más, ya estamos por terminar, ¿eh? Estamos ya en el 2001 y a ver si se acuerdan de esto. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Para quienes se divierten con la impunidad. Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras. La de la dignidad. La del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia, que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. Menos mal que quería un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. ¡Qué campaña! Por favor, me equivoqué de nuevo, dije el 2001, el 99, como me corregiste vos hace un rato. Bueno, dicen que era aburrido. Y fue más que aburrido, que patético. Pero busquen los spots, tenían una fuerza. Hay uno que yo lo puse en el muro de Cadena Nacional, ahí en el Facebook, que vos decís... Es prácticamente una película. La campaña estaba hecha por Agustín Bachetti, que era un publicista. Increíble. Y totalmente estudiado. Pero apelando a algo que ya no está presente en las campañas. Como una cosa medio épica, sí. Medio... No épica, no, porque la de Cristina Kirchner vuelve a tener algo de épico. Pero algo... fíjense esta que yo digo que está en el muro, que es la de la Alianza. Sí, como de la nueva... del nuevo nacimiento de la claro, una cosa muy, muy, sí, pero muy cinematográfico, aparte muy parecida al Ciudadano Kane, una sí, cosa muy... Sí, sí, sí. Y aparte se nota, uno que después supo lo que pasó, y bueno, cómo fue de la Rúa, y cómo es, o cómo fue, digamos, como figura pública, porque personalmente no lo conozco, tampoco tengo interés, pero... todo muy guionado, ¿no? Porque sí, él hace con los brazos así, digo yo, para la cámara... Todo con una cosa, le habían marcado todo, sí, cómo sí, entrar, sí, cómo hablar, cómo poner la cara. Sí, sí, recuerdo que para la época se hablaba mucho sobre cómo se construyó. Claro, eso, a eso voy, era una construcción completa y total, o sea, porque estamos hablando del 99, dos años y medio después, no quedó nada. No quedó nada. De hecho, en este spot de la Alianza aparece Graciela Fernández Mejide, el Chacho Álvarez. Sí. Faltaba Bordón. Claro. Sí. Y bueno, sí, todo eso terminó con el que se vayan todos. Igual, exactamente. Hubo como dos grandes ejes de la campaña. Uno fue la publicidad, uh-huh, que fue muy bien manejada. Muy fuerte. Me imagino que debe haber un acompañamiento muy fuerte de los medios de comunicación. Exactamente. Todos los medios de comunicación querían el cambio, querían a De la Rúa. Uh-huh. Y que no era ningún cambio. Exactamente. Era más de lo mismo, pero con diferentes. Yo no me olvido más de estar levantándome de dormir una siesta en la casa de mis abuelos. Y ver a De la Rúa nombrar ministro de Economía, Domingo Cavallo, sí, y no poder creerlo. Sí, sí, sí, sí. Y decirle algo a la señora Patricia Bullrich, si me está escuchando. Fuiste ministra de Trabajo de la Alianza, hija de Remil, puta. Fuiste ministra de Trabajo y le sacaste el 15% de los sueldos a los trabajadores. No sé si te acordás, yo me acuerdo. Desastre se hizo. Es la ministra favorita del turismo ideológico. La arranca el otro día que me puse un poco a leer de la Bullrich para recordar la mierda que puede llegar a ser, arranca adentro del galimbertismo. Era de Galimberti, salió del riñón de Galimberti, Patricia Bullrich. Y ahora va al PRO. Sí, sí, claro. Sí, y va a seguir. Y dentro de 2 años seguirá. Una cosa muy fuerte de pensar y, también. Y me quedó bueno en el tintero que el otro gran eje de la campaña de la Rúa era cooptar todo el voto bronca. O sea, que había mucho. Bueno, o sea, fue el otro gran eje. Dicen que soy aburrido porque no ando en Ferrari y lo pasan a Men en la Ferrari, o sea... Estaba muy caldeado el asunto, sí. Estábamos entrando en ese cono de sombras que fueron 99, 2000, sí, sí, 2001, sí. 2002, sí. O sea... Realmente toda esa construcción no tenía nada atrás. No, era no pudo manejar nada después y bueno, sabemos que terminó yéndose en el helicóptero. Y en lo personal, después de esto, el desencanto total, sí, ¿no? Mío. De sí. Hecho, tal desencanto que yo dejé de votar. Dejo de votar hasta que vuelvo a votar este año. O sea, 10 años sin votar. Sí. Y eso fue muy general. Sí, había una desazón generalizada en la gente, un hastío. No creer en nadie. No, porque la alianza fue... Igual yo un mogólico, ¿no? Yo ahora me doy cuenta, con mis 35 años, si hubiera leído un poco más, bueno, tenía 18, 19, en esa época, a ver si pensaba. Sí, pero... Pero estaba presentado como la novedad, bueno, claro, el gran cambio. Y es un tema. No sé, la verdad que ahora digo, ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo, o sea, mis votos fueron Bordón, Mejide, De la Rúa, dije, nunca más en mi vida voto, porque indudablemente estoy inhabilitado para pensar. Y no voté más. Todos cometimos errores. Sí, creo que estaba también errores, manejado por la esperanza que uno tenía de un cambio. Sí. Y era la única opción que había. Así que... Entonces, bueno, ahí fue. Y ya llegamos, ya con esto cerramos, vamos a escuchar los últimos 3 pequeños spots y ya venimos. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada, pagó, ahorró, y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes. Sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. Nuestro nombre es Equipos Técnicos y Planes de Gobierno Kirchner Presidente. Somos más de 1.800 colaboradores, entre profesionales y voluntarios, trabajando durante más de 2 años en 40 ciudades de toda la Argentina. Tenemos la radiografía más exhaustiva y detallada de todas las actividades productivas, administrativas, legales y financieras de nuestro país. Kirchner siempre dice, es imposible administrar lo que no se conoce. Durante la presidencia Kirchner, todos vamos a notar la mejoría, pero sin ostentación. Vamos a trabajar tan silenciosamente como hasta ahora. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Menem, la tercera presidencia, la histórica. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos! ¡Qué buena esa campaña! Yo ni la escuché, me había olvidado de esa campaña. No, no, no, no, no, increíble, ¿eh? Las tres que escuchamos. Sí, sí, la de Kirchner, prácticamente olvidada, sí. ¿No? No vamos. ¿No? Kirchner viene con Duhalde. Yo acá le tiro el palito al militante, ¿no? Llega de la mano de Duhalde al poder. Duhalde pacifica un poco. Esto no se puede decir ahora porque te prenden fuego. Pero post salida de la Rúa, semana, cinco presidentes. Duhalde presidente. Estuvo un año y medio, ¿no? Sí, un año y medio. Presidente interino, no elegido. Bueno, logra cierta calma social, logra calmar fuego, ¿no? Un poco, porque se prendía fuego todo. Sí, ¿qué sí. años eso? O sea, ahí tengo millones de recuerdos ya. Sí. Me acuerdo de los cacerolazos, me acuerdo de los saqueos, me acuerdo de estar trabajando en la librería y el Morón, y el día de los saqueos que viniera la gente gritando por la calle, ahí vienen a saquear, y todos los comercios bajando las cortinas. Sí, así, recuerdos ya imborrables, me imagino, para esta altura. Sí. Y una campaña donde Menem gana por tercera vez. Exactamente. Creo que ganó con el 24, algo y Kirchner salió con el 22, algo. Sí. Gana, pero se baja del balotaje. No, no tengo los números. Porque obviamente sale tercero López Murphy. Sale tercero López Murphy con el 13 y algo, o el 14%. Que medio quiso volver ahora hace poco. Sí, pero le fue muy mal. Le fue muy mal. Que López Murphy fue el ministro anterior a Cavallo de... Economía. De Economía. Economía, exactamente. El del perrito, el del bulldog. Exactamente, el bulldog. Y en esa elección del 2003 se presentan 19 candidatos. Creo que 3 o 4 del peronismo, que se había fracturado completamente. Así que, bueno, eso fue un poco lo que quería traerles hoy. Recuerdos, sonidos que no tenemos que olvidar. Si pueden ver, sobre todo los spots, búsquenlos. Nosotros tenemos algunos ahí en el muro de Cadena Nacional, en el Facebook. Hagamos memoria, señores. Siempre está bueno hacer memoria. Decidí pararme en el 2003... porque ya, digamos que era un poco más complicado meterse en estos años. O sea, me quedo en el 2003, seguí viendo, ¿no? Uh-huh. Los del 2007 de Cristina, verla abrazada con Cobos, Cristina, Cobos, da una cosa. Cristina, Cobos y vos. Da una cosa, sí, como decir, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Cobos ahora dice que se va a dedicar a la ingeniería, pero bueno. Y Lilita se compró una chacra. Ah, pasa. O sea, pierde el domingo, dijo que se va a vivir una chacra. Bueno, bien. Están siguiendo la línea de Tabaré Vázquez. Bueno, vamos a ver qué hace Duhalde. Sí, que él había prometido que se iba a retirar. Sí. Y que iba, que iba a seguir con la inmobiliaria, pero se ve que no le daba tanta plata. No le daba tanta plata. Pero bueno, eso quería traerle un poco. Yo no sé, Dieguito, si querés agregar algo. Sí, sí, más o menos. Bueno, también tenía este problemita de no saber bien por dónde empezar el tema de elecciones. También, como se acercan las elecciones del 23, venía por el tema de elecciones electorales. Y había hecho como una especie de síntesis de las elecciones en Argentina y en el mundo, pero después era como una especie de bodoque interminable, que dije, esto va a ser un bodrio para domingo a la noche. Tengo un montón de datitos que después ponemos tirando si nos queda tiempo, pero más que nada lo que me pasaba era esto, también como a Javier, de los primeros recuerdos de política. Eso es lo que más se me vino a la mente inicialmente. Sí. Esto de estar en casa con la televisión blanco y negro también, y de escucharlo Alfonsín, escucharlo, pero más que nada en la cadena nacional, me acuerdo. Antes de eso también me acuerdo los informes de la guerra de Malvinas. Los comunicados. Claro, los comunicados. Yo me acuerdo de los comunicados. No, yo me acuerdo de los comunicados de la dictadura. Como siempre íbamos ganando, obviamente, sí, ¿no? Sí, se dieron tanto. ¿Cómo se llamaba el chavo? El que decíamos. Muñoz. No, el que decía vamos ganando, ahora no me acuerdo. El que estaba en Canal 7, el noticiero de Canal 7. Sí, sí, me acuerdo mucho. Pero bueno. Y después me acuerdo mucho de haber salido con mis viejos, después de las elecciones de 83, a la calle. A ver cómo la gente tiraba papelitos y eso, y había como una euforia. Mucha que duró. La primavera alfonsinista, como le dicen ahora, duró. Yo me acuerdo de ir con mis viejos a la Plaza de Mayo en el al Sarmiento Cara Pintada, en el, yo estaba en la Plaza del Felices Pascuas, o sea, y mis papás, gente que, o sea, de política, no, muy jovencitos salían en política, sí. Había como una efervescencia, o sea, se iba a la Plaza como de Mayo, se movilizaba. El pueblo ya realmente dijo nunca más, o sea, claro. Realmente el pueblo dijo, si nosotros no, no nos movemos, sí, sí, pues esto puede volver a pasar. Había una movilización social muy fuerte, que ni siquiera el día de hoy llega a ver la que fue en ese momento. Estamos hablando del cierre de campaña de tanto de Luder como de Alfonsín. Sí. Alfonsín fue más, pero casi 1 millón de personas creo que fueron a la 9 de julio en el cierre de campaña. Bueno, Ricky Martin lo logra ahora, con suerte. O sea, pero ya una figura política con esa movilización, con esa capacidad de movilización. Y no, el que pasó después. Pasaron los 10 años. Menem lo hizo. Pasó. O sea, llegaron en 2001. Y obviamente, Menem lo hizo. Que, pero casi todos dijéramos, no le creo ya a ninguno, a nadie más. Sí. A nadie. Y creo que recién ahora se está empezando a. Un poco. A ver otras cosas. Bastante. A que uno pueda en un momento decir. Bueno, al principio interesarse en la política, sí. Para empezar. Que, por lo menos a mí me pasaba eso que. En 2001 y eso, no quería saber nada. No, nadie. Sí, sí, o por ahí a mí me sorprende más que nada. No voy a decir que es algo generalizado, porque no lo es, pero sí escuchar de vez en cuando chicos de 15, 16, 17 años claro. No, en la calle discutiendo sobre política. Claro. Que cuando yo era chico eso no pasaba, era no quiero saber nada. No, claro. Estaba el descreimiento total. Exacto. O sea, lo que estaba de moda cuando yo era adolescente, que yo era soy un poco más grande que vos, es el tema del defenestrar a la figura política, claro. Que tampoco eso es inocente y tampoco eso es... Y no es apolítico. No, claro, o sea, exactamente. Bueno, pero a ver, la impronta política se plantó en la nación y sí. queda todavía. Hay mucha gente todavía que tiene una idea así media nebulosa del tema. Sí, sí. De que no pueden entender que también por la política... Que la política trasciende lo que es partido político, trasciende la política partidaria, trasciende muchas cosas. Exacto, sociales. Porque influye en tu vida cotidiana, de hecho. Las decisiones políticas pueden... Bueno, lo que ha pasado en los tiempos. Y digamos que los únicos que ahora toman esa posta es el PRO. El PRO se presenta como un partido político, claro, apolítico. De apolíticos. Una cosa bastante, bastante extraña. Exacto. ¿No? Para cerrar, traje un temita, que se lo voy a dedicar a la querida, queridísima Ivana, un beso. Qué grande, Ivana. Qué grande. ¿Qué haríamos sin Ivana. Vos, Ivana? Creo que sos la que nos hace el aguante, ¿eh? Deja un cochito. Primero, recordar que tenemos. Nos pueden buscar en el Facebook, como Cadena Nacional, y ahí le ponen me gusta, no sé qué, así saben todas las semanas... de qué tema vamos a hablar, sí. Y van viendo videos y demás que vamos pueden pedir. Ahí, pueden sugerir temas, exactamente. Y después entrando a unaradio.com.ar, además de escuchar el programa, tienen la opción del chat, que tienen que cada tanto darle F5 para claro. Poder demás. Y que por ahora no podemos subir los programas a la página de una radio. Pero ahora no. Claro, pero tenemos un blog que también lo buscan ahí en Facebook, si no es cadenanacional.tumblr.com. Es re complicado. Está complicadito. Lo buscan por Facebook, es más fácil. Estaría bueno que nos hicieran algún tipo de devolución. Claro. Sí. ¿No? Sí, de algún tipo, bueno, algo. Sí. Que sea puteada. Claro, algo. Sí. Sigan así, sugerencias. Está bueno. Sí, callen al que habla mucho, que voy a hacer yo. Pero bueno. ¿Y qué vamos a escuchar? Volvemos ahora al 83. Sí. Y escuchamos un temazo dedicado a Ivana y a Romina. Ivana, decirle a Romina que no se haga la sota, ¿eh? Siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. En la emergencia nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení y votá. Esencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Confórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Che pibe, vení y votá. Si hay que triunfar, siempre te vamos. Chamar para guerra o elecciones. Vive, no nos abandones. Es tiempo que busques ejemplos y los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, pone cara de preocupado. Che pibe, vení y vota. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar. Para guerra o elecciones, pibe, no nos abandones. Temas, ¿eh? Ah, o sea, recién a Viudas e Hijas de Rock, de rock and Roll. Qué glorioso. Porchetto. Porchetto con Che Pibe, vení y votá. Mil años que no escuchaba Porchetto. Bueno, ni siquiera el nombre. Haces mal porque es un grande Porchetto. Es un grande, es un grande, un grande. Buenísimo. Bueno, te toca. Care, las elecciones por dos. ¿A qué te sonó la palabra elección? Tengo dos temas, sí. Realidad, dos cosas diferentes. ¿Qué pasa por la cabeza de Juan de Depa? De Depa. No, tendremos que cerrar el programa. El primero, en realidad, el primer tema se me ocurrió hace dos semanas cuando hablamos de esto. Sí. Me lo quemó en sí la exposición, un acontecimiento. Se murió a propósito. Sí, a propósito para arruinarme. Para cagarte el programa. Yo, sí, tal cual. Yo iba a hablar de una anécdota. Pero antes de la muerte de él, iba a hablar. Sí. Sí, pues nah, mentira. En serio. Ya sé, pues, ahora el canchero. Pues, por favor. Fue lo primero que me acordé cuando hablamos sobre elección. Y sobre hablar sobre, no sobre elecciones políticas, sino sobre tomar decisiones, claro, elegir. Y eso me hizo acordar mucho a este famoso discurso que dio Steve Jobs, sí, que ahora cuando se murió lo repitieron por todos lados, en la Universidad de Stanford en el año 2005. Para los que no hayan visto televisión en las últimas semanas, Steve Jobs es el cofundador de la empresa Apple. No, sigue siendo. Porque pasó mejor vida. El CEO, el capo y cofundador de la empresa Apple y de Pixar, así como al pasar, sí, fundó Pixar en un momento. Eso no lo sabía. ¿No? sabía. Sí, sí. Cuando, o sea, él fundó Apple, la volvió bastante grosa en un momento, hasta que el grupo de la mesa directiva de la empresa, sí, decidió que él ya no servía para la empresa y lo echaron. Mira. Dijo, toma. Cuando lo echaron, le dieron indemnización, no sé qué, y él con esa platita que tenía se compró una empresa que era parte de Lucasfilm, de la empresa de George Lucas. La parte que se dedicaba a hacer animaciones por computadora, muy básicas, ¿no? Sí. Era los comienzos. Las primeras del 78, 79. Exacto. Y Steve Jobs, junto a varios amigos que tenía, nerds y fanáticos de las computadoras, les pagó equipos, los metió ahí y les dijo, diviértanse. O sea, yo les doy máquinas, y ustedes saben animar, hagan lo que se les ocurra. Y ahí empezaban a hacer estas, unos cortitos animados, que a lo mejor de los pajaritos y eso. Exacto, una de un bebé, una de un muñequito de nieve, sí, y demás. Y creciendo hasta llegar en su momento a largar el primer largo animado hecho por computadora, que es Toy Story. Claro. Después de eso, que no la vi nunca. Deberías. No vi nada de Pixar, me parece. ¿No? No, creo que no. No, claro. No, y además de crear Pixar, creó otra empresa llamada Next, también de computación. Esa empresa fue comprada por Apple y ahí volvió él a estar dentro de Apple. Se buscó la forma de... No, en realidad se dio. Salió así. Y como Apple le estaba yendo muy mal, lo volvieron a llamar a él. Dijeron, sacaron las papas del fuego. Exactamente, y la sacó y ahí fue donde creó las iMac, el iPhone, iPod y todos los i. Pero bueno, la cosa venía por otro lado en realidad. Steve Jobs en el año 2005 lo invitaron a dar un discurso ante los chicos que se graduaban de la Universidad de Stanford. Y él en ese momento les cuenta tres historias, ¿no? Tres sucesos de su vida. Yo voy a contar uno solo de esos, que es el que tiene que ver con elecciones. A ver. Él había estudiado en la Universidad de Reed, en Oregon, durante 6 meses. Pero después abandonó y se quedó por ahí en 18 meses más en esa escuela estudiando otras cosas, ¿no? Pero él dice, ¿por qué lo dejé? Y cuenta, sí, se va un poco más atrás. Cuenta que antes de que él naciera, su madre biológica lo había dado en adopción. Ajá. Pero había puesto como condición que los que lo adoptaran tenían que ser personas recibidas que hayan estudiado en la universidad. Mira. Aparecieron unos candidatos, un abogado y su esposa, que lo iban a adoptar, se han firmado los papeles, todo, y al último momento se arrepintieron porque querían una nena. Mira. Entonces, llamaron a los que estaban siguientes en la lista, que son los que resultaron ser después sus padres, y dijeron, tenemos un nene en la lista de espera, si lo quieren. Ellos dijeron, obvio, lo queremos, pero resulta que estos padres no tenían estudios universitarios. El padre era obrero, creo, y la madre ama de casa. Entonces, la madre biológica de entrada dijo que no quería que fueran con ellos. Un tiempo después accedió a que fueran, pero con la condición de que les prometieran que él iba a ir a la universidad. Sí. Entonces ellos firmaron y se comprometieron a que iba a ser, y a los 17 años Steve Jobs entró en la universidad. Resulta que eligió una universidad carísima, casi tan cara como esta Stanford donde él está dando el discurso, y todos los ahorros de los padres se iban en pagar la universidad de él. Y él, después de estar 6 meses ahí adentro, se da cuenta de que lo que estaba estudiando ahí adentro no le gustaba. Apa. Pero tampoco les daba para decir a los padres, no. Mirá, quiero... Ustedes se rompieron ahí. ¿Y qué era lo que estaba estudiando? No sé qué era. Pero, corte y confección. Pero él se dio cuenta que no era lo que quería para su vida. Sí. Entonces dejó de estudiar la carrera en sí y se metió a solamente en algunas materias que a él le interesaban. Sí. Y dice que esa fue la mejor elección que hizo en su vida, en ese momento. Para dar un ejemplo, dice que él en esta facultad a la que iba, él tenía la mejor carrera de tipografía, no carrera, materia en realidad, de tipografía. La cátedra. De cátedra, exacto. Uh-huh. Ahí está. De todas las facultades. Y él veía que todos los carteles que había en la universidad estaban hechos a mano, una caligrafía excelente y muy bella y demás. Y queriendo saber cómo se hacía eso, sí, se metió en esa cátedra. Para hacer eso, él dormía en la facultad, en las habitaciones de amigos de él, dormía en el piso. Cuenta que juntaba botellas de Coca-Cola vacía y las vendía a 5 centavos para juntar plata para comer. Y una vez por semana se caminaba 10 kilómetros para ir a un templo Hare Krishna, sí, para comer una comida más o menos decente. Mira. Eso todos los días. La cosa es que se metió en esta cátedra de tipografía y bueno, y ahí aprendió mucho sobre tipografía y se empezó a apasionar por eso. Aprendió lo que eran las tipografías con serif, sin serif, lo que es el espaciado, a conocer la historia de las tipografías y cómo evolucionaban y cómo influían sobre la publicidad y la comunicación. Y en realidad pensaba en ese momento que eran cosas que, aunque le gustaban, jamás le iban a servir en su vida. Sí. ¿No? O sea, hacer una carrera de tipografía parece bastante inútil, a menos que te dediques a eso. Pero resulta que 10 años después, Steve Jobs estaba con sus socios diseñando la primera computadora Macintosh, y él dice que todo eso le volvió. Y se dio cuenta que para diferenciar a las Mac de otras computadoras que había, sí, en la época anterior, tenía que ponerle un plus. Y ese plus se le ocurrió que podía ser las tipografías. Claro. Que todas las tipografías que hay en la máquina sean particulares. Exacto. Estuvieran pensadas y tuvieran una razón. Y eligió las que le parecían más bellas y las que, sí, mejor funcionaban en una computadora. Hace un chistecito además, él ahí en el medio, que dice que como Windows no hizo más que copiar a Mac, sí, a partir de ese momento todas las computadoras empezaron a tener lindas tipografías. Y que quizás si él no hubiera decidido estudiar esa carrera, ahora la historia de las computadoras, sí, y su forma de... Tiene un ego importante. Que sería. Y tiene, y es necesario. Y también tiene con qué, y sin ese ego no hubiera llegado donde estaba. Y tiene que ver mucho con tu vida. También, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ver mucho. La máquina, la tipografía, tiene que ver mucho. Sí, eso sí, es verdad. Y bueno, y él lo que dice acá es que... No quiere contarme. No. No revela datos de su intimidad. Vamos a hablar de otras cosas acá. Y él dice que, viéndolo de ese momento, era imposible que supiera cómo esa elección influyó en su vida. Pero que si lo ves desde el presente, hacia, sí, atrás, él puede ver como todos los puntos se van uniendo. Todo tenía una razón de ser. Entonces, el consejo que le da a estos chicos que se reciben en la universidad es que confíen en su intuición, en lo que tienen ganas de hacer. Que no se guíen solamente por en lo que los padres obligan a hacer y demás, sino que crean en lo que sienten. El gran sueño americano. Claro, exactamente. Sí. Hacete solo y... Y él dice que esta forma de pensar es la que lo llevó a donde está y es la que lo marcó para toda la vida. ¿Y vos sabías, Depa, que el logo de Apple y el nombre de Apple estaba registrado ya? Sí. Y tuvo un gran problemita. Sí, sí, por la empresa de los Beatles. De los Beatles, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Los Beatles sacan el sello Apple y lo registran y cualquier otra persona que quiera utilizar la manzana, sí, no lo puede hacer. Y él tuvo que gestionar con abogados, un lindo, claro, despiole legal. Sí, no sé bien cómo fue que se... Hicieron un convenio de que... Sí, solamente lo dedicaba a tecnología. Exactamente, que no tenga nada que ver con música. Sí. Y recién en el último año creo que se permitió, uh-huh, de que, por ejemplo, los iTunes tengan a los Beatles, ¿no? Ah, o algo sí, así. Sí, algo sabía. Sí. Fue un lindo drama de derechos. Bueno, algo, no sé si acuerdan, el logo original de Apple, que era la manzana, la manzana mordida. Y claro, con líneas de colores, que cuando él encargó el diseño ese, el diseñador, o sea, charlando con el diseñador, decían que querían poner colores porque las Mac eran de las primeras que venían con monitor a color y demás, querían para diferenciar sí, las demás. Sí. Entonces el diseñador había puesto el espectro de colores. Sí. Y Steve Jobs le dijo que estaba muy bien, pero que desordenara esos colores porque quería dar esta idea de que la Mac es diferente. Claro, es revolucionaria. Exacto. De hecho, el eslogan que tuvo mucho tiempo es el pensa diferente. Sí. Fue durante mucho tiempo. Y bueno, este era, para hacerlo cortito, de lo que quería hablar. Y voy a poner una canción ahora antes de pasar a la otra. Que es un tema que se usó para lanzar las iMac. Me acuerdo muy patente de la propaganda, porque me gustan mucho los Stones. Y está muy bien realizada, la verdad que... De hecho, Apple hasta en las publicidades marcó también como una forma de hacer publicidades de sus productos, casi siempre con fondo blanco y mostrándolos casi como si fueran autos de colección. Como una estrella, ¿no? El producto. Exacto, sí, sí. Exactamente. Y estas computadoras en particular eran las primeras que eran todo en uno. Exacto. El monitor y la computadora estaban integradas en un solo aparato. Claro, el CPU y monitor en el mismo... Exacto. Y que además venía de colores. Exacto. Podías elegir que tu computadora fuera azul, roja, amarilla, demás, y era medio transparente. Claro, era... como de diferenciarte del otro, ser más individual. Exacto. Individualista que el otro. Y además eran como objetos... casi de culto. Exacto, ¿no? Y artísticos, si querés, ¿no? Pues... Todo el diseño estaba muy no cuidado. ¿Y no tuvieron problemas con... ¿Qué pasa? ¿Con Milk? ¿El soquete de la manzanita? Bueno, ok, vamos a escuchar el truco. She comes. Estamos escuchando los Rolling Stones. Ella es como un arco iris. Sí, qué lindo tema, ¿eh? Muy lindo, ¿no? Digo yo, no aportando nada, pero bueno, no importa. Sí. Es lindo tema. Es bonito. Bueno, el otro tema de lecciones que voy a hablar tiene que ver con historietas. Como no puede ser de otra forma. Exactamente. Entre diciembre del 88 y enero del 89, sí, se publicó una historieta de Batman que marcó dentro de los cómics una época, que se llamaba Una muerte en la familia. Epa. Epa. Por si les interesa, el guionista era James Starlin, el dibujante Jim Aparo. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo. Y había tenido como una característica especial que ya voy a llegar a contar en ese momento. Primero les tengo que hacer una pequeña introducción para el público general. Batman tiene un compañero, Robin, sí, muy conocido por todos. Te mataste en la data que buscaste. Pero el dato es que Robin no fue uno solo, hubo varios. Como Robin. Chatrán. Claro, exactamente. Le daba duro y parejo Batman a Robin. El primer Robin es el que nos iba gastando. Que conocen casi todos, el que estaba en la serie, que era Dick Grayson, o Ricardo Tapia, para lo que veíamos en la serie. Ricardo Tapia. Que él creció y después se convirtió en otro superhéroe, se llama Nightwing. Sí. Después vino un segundo, se llama Jason Todd, que es del que voy a hablar hoy. Después de este vino un tercero, que se llama Tim Drake, que estuvo hasta hace muy poquito. Y actualmente Batman está acompañado por un Robin, que es su hijo. Epa, que llama... ya nos fuimos para un terreno un poco bastante complicado. Batman tiene un hijo hace un tiempo con una chica que se llama Talia. ¿Con Talia? No, Talia, Talia. Qué chiste fácil, bueno. Que se lo mantuvieron oculto durante años y recién ahora que el pibe tiene, vamos a decir, 11 años, 12 años. ¿En la cueva estaba el nene? No, estaba torturado. y él lo está entrenando ahora y no, bueno. Eso para más o menos... Sí, no te vas a poner la cama. Sí. Focaliza. La cosa está en el segundo Robin. Sí. Jason Todd. Este Robin, cuando lo crearon en su momento, intentaron hacerlo muy diferente al anterior. Sí. Bueno, la relación siempre de Batman y Robin era hasta de como de muy amigos, de este casi hijo de Batman. Ponele. Que ahora le digan hijo. Antes le decían sobrino, ahora le dicen hijo. La cosa es que este Jason Todd era mucho más violento, sí, que el anterior. Incluso muchas veces llegaba a ser hasta cruel. Tener actitudes casi suicidas cuando se enfrentaba a los villanos. No pensaba lo que hacía y demás. Sí. Cosa que siempre preocupó a Batman. Y pensando que lo habían entrenado, lo había tomado como muy joven, como le hacía falta más entrenamiento para ser Robin, lo relevó de las funciones. Lo echó, dejó de ser Robin. Okay. La verdad le dijo que entrene más. Sí. Jason se enoja y no le cuenta nunca sobre sus verdaderos padres a Batman y se va de la mansión en la que vive con Bruce Wayne, con Bruno Díaz. Exactamente. Y vuelve a su vecindario, que es un barrio marginal de Ciudad Gótica. Y ahí conoce a una mujer que era amiga de sus padres, supuestamente. Y esta tipa le da algunos papeles de su padre, donde había unas fotos y demás, y entre eso un certificado de nacimiento donde él se entera que él creía que era su madre, no era su madre. Buscando más entre los papeles, y qué sé yo, encuentra que la madre era Inge, que tenía un nombre que empezaba con S. No con C, como supuestamente era Catherine Todd, su verdadera madre, sino otra. Ah, ya sé quién es la madre, pero no importa. Yo ya sé el final de la novela. Bueno, ok. Nombre empieza con ese. Entonces, bueno, investigando y demás, se pone a buscar a su madre biológica y encuentra tres posibles candidatas. Exactamente. Esto lo lleva a distintos lugares del mundo a buscar. Mientras tanto, por otro lado, el Joker, el Guasón, como también dice la traducción, se escapa otra vez del manicomio de Arkham. De Arkham. La reta, terminó acá. Sí, exactamente. Va dejando muertos por todos lados y se apodera de una se apodera de un arma nuclear que le quiere vender a unos terroristas del Líbano. Qué cosa, siempre con los musulmanes, tenía jurada. Siempre. Y esto ya tiene unos cuantos años. Bueno, Batman intentando detenerlo, va siguiendo al Joker y demás. La cosa es que se terminan encontrando Batman y Robin en el Líbano. Batman, bueno, desactiva esta bomba, sí. eso, y decide ayudarle a Robin a encontrar a su madre. Entonces, bueno, van primero a la primera de las posibles candidatas, que era un agente del Mossad. Servicio secreto israelí. Sí, claro. Sí. Y bueno, cuando entran, o cuando le preguntan a la tipa, ella dice que nunca tuvo un hijo en Ciudad Gótica, así que descartan a esta. Y le creen, le preguntan si le creen. Ya está. Sí. No hicieron test, nada. No, a ver, no existía en ese momento. No, no había todavía. La otra posible madre es Lady Shiva, que es una villana de Batman, muy tradicional. Bueno, pelean con ella, qué sé yo. Acá con ella usan un suero de la verdad, porque esta era más jodida. A esta no le creían tanto. Exactamente, y ella admite que no es la madre. Mira. Entonces ahí van a la tercera pista que tenían, que era en Etiopía. Ahí en el... En un lugar muy pobre, qué sé yo, encuentran a la tercera candidata, que es Sheila Haywood. Como Rita. Parecido, sí. Se escribe diferente, me parece igual. Y bueno, y esta resulta así ser la madre de Jason, de este Robin. La cosa es que esta tipa, sin que Batman y Robin lo supieran, ella hacía abortos ilegales en Ciudad Gótica en su momento. Qué polémico. El Joker llega ahí y la estaba chantajeando para que ella le diera medicamentos al Joker, que después él traficaba y vendía y demás. Una asociación ilícita. Exactamente, ¿viste? La madre de Robin. Qué va. Muy terrible todo. La cosa es que, bueno, en medio de todo esto, mientras Batman está investigando otra cosa en otro lugar, el Joker atrapa a la madre de Robin, él la va a rescatar, se mete en un depósito para salvarla, y el Joker ahí cierra la puerta y lo agarra a Robin y empieza a pegar con. No, tranquilo, con una barreta. Epa. Y le pega, y le pega, y le pega. Son muchos cuadros de historieta, por eso ahí en el chat puse un link al cuadrito, a esta página de historieta donde está el Joker pegándole muchas veces a Robin, hasta que lo deja en un charco de sangre, encerrado con la madre y una bomba. Y una bomba. Y una bomba, además. ¿No? Y el Joker se va y lo deja ahí con la bomba, y Batman, que mientras investigaba otra cosa, deduce que el Joker iba a estar ahí y demás, él está acercándose. Mira. Y ahí, cuando está por llegar, Batman explota este galpón. Ah, pensé que Batman. No, mira. Explota el galpón con Robin y la madre adentro. Sí. Y ahí termina la historieta. Sí. Lo novedoso de esta historieta, el experimento que quiso hacer de ese cómics en ese momento, es que después de esa página te decían: ahora vos decidís la suerte de Robin. Mirá. Si querés que Robin siga vivo, tenés que llamar a tal número. 0800. Claro, el 1-900-720-2660, para más datos. Y si querés que se muera, llamás al 1-900-720-2666. Diabólico. Sí, 666. Mal. Y la gente tenía una semana para llamar y votar a ver si Batman encontraba a Robin vivo o muerto en ese lugar después de la explosión. ¡No! Perdón. ¿Qué pasó? Es Robin que volvió de la muerte. Sí, claro. La cosa es que la votación queda 5.343 para que viva y 5.343 para que muere y 5.271 para que viva. Mira, la cosa es que ahí la gente decida que Robin se muera. Sí. Muy peleada. Muy peleada, pero Robin se muere. ¿No había balotaje? No había balotaje. No había. Entonces, de ahí sale, que también lo publiqué ahí en el chat, una página de la historieta muy famosa donde está Batman saliendo, claro, con el cuerpo ahí, de Robin. Ahí lo puse, lo acabo de poner en el Facebook de Cadena Nacional. Perfecto. Sale Batman con el cuerpo de Robin en brazos, ensangrentado y muerto, y Batman llorando y demás. Al margen de esto, se había hecho, por las dudas obviamente, una página, esa misma página, pero donde Batman salía con el cuerpo de Robin y decía: está vivo, y sonreía. Mira. Porque no sabía cuál de los iba a ganar hasta el último momento. Y eso debe valer, la original debe valer millones. Sí, en realidad después está en internet y se la consigue. No sé si la página... Pero nunca se imprimió un papel, digamos. No, claro, okay. No. Se imprimió después como curiosidad, pero no. Después, bueno, la historia sigue con Batman queriendo vengarse del Joker por haber matado a este Robin. Cuando llamabas por teléfono te ponían esta canción de fondo. Bueno, ok. Seguimos haciendo bueno, cagabromas. No, dale. Bueno, la cosa es que esta situación, que fue como una novedad en el momento de los cómics, nunca se había hecho esto de que la gente decidiera votara, qué iba a pasar. Qué engorroso, igual llamar por teléfono. Ahora con el mensajito es todo más fácil, bueno, ¿no? Sí, pero esto fue hace muchos años. La gente eligió, y la gente eligió que se muriera. O sea, fue la gente es hija de puta. La gente es mal de comer. El público fue el que votó que. Votemos el, ahora. Que Depa viva, ¿lo matamos a Depa para el próximo programa o lo dejamos vivo? Tenemos a ver cómo te va a ir. 15 días. La semana que viene, ya saben. Si no estoy acá, es culpa de ustedes. Pero bueno, todo este incidente con este Robin influyó en los años posteriores de historias de Batman, sí, en el que hay una característica que tiene la Baticueva en los cómics. En las películas no se respetó eso, pero en los cómics está siempre, que hay unos objetos que no importa quién dibuje la historieta, siempre están. Ajá. Ah, sí, es cierto. Y que son como un tiranosaurio, sí, una maqueta, ¿no?, de un tiranosaurio, una moneda gigante, y a partir de esta época se agregó otro que es un traje de Robin, vacío puesto no modificado. No, solamente el traje vacío puesto como en una cápsula de vidrio. Ajá. Y que dice memoria de Jason, algo así. Y no va a revivir nada. Revivió. Ah, pero muchos años después. Mira. Muchos años después. Pero en realidad, durante mucho tiempo, de hecho, Batman no quiso tener otro compañero. Sí. Quedó muy dolido. Era el hijo. Y sí, claro. Exactamente. Era su casi su hijo. ¿Cómo casi? ¿Era casi o no era? No, no era el hijo. Pero si dijiste que era el hijo. No, era, no. Rafaela no me deja mentir. ¿Cuál era el hijo? El hijo es el que está ahora. Ah, yo ya me perdí. Escucha. Bueno, ok. Así que bueno, eso pasó con Batman. Batman quedó muy triste. Durante mucho tiempo no quiso tener un Robin, así que después tuvo un tercer Robin. Y ahora nos tienen que cantar una canción. Ah, sí, ahí el invitado quería cantar la canción de cierre. Hacen no, estaba contando una anécdota muy buena. Muy interesante sobre el tema de las elecciones en Chile. Sería bueno que se animara a contarla al aire. Se anima. ¿Qué pasaba? Habla acá cerca al micrófono, por favor, invitado. Por acá. Lo que pasa es que en Chile, en el 88, se elegía el plebiscito entre el sí y el no, que se terminaba el periodo de los 17 años de Pinochet o seguía Pinochet. Sí. Entonces ese era un cambio muy radical, porque a pesar de que supuestamente los detenidos desaparecidos habían terminado, porque ya la gente ya sabía lo que estaba sucediendo en Chile, sí había una campaña un poco del terror de inventar que habían como terroristas en Chile que estaban, que si yo quiero volver, si salía el no, claro, como iba a volver el comunismo de Cuba, claro, los marxistas, íbamos a estar... el surdaje, dijo. Claro, mucho susto, era una campaña mucho del terror. Sí. Y la Concertación, que en esa época, la Concertación es que varios partidos de izquierda se juntaron para votar contra Pinochet. Uh-huh. Y su campaña fue muy fuerte porque no tomaron la solemnidad de la campaña de Pinochet, ni tampoco criticaron... lo que estaba pasando. No era una campaña en contra, sino que mostraban un futuro mucho mejor. Claro. Entonces, incluso el eslogan de esa campaña era "La alegría ya viene". Y era muy lindo ver esto, porque era gente bailando, mostraban el campo, mostraban gente del norte, del sur, del país. Era muy difícil, porque había que votar por el no, ¿no? Para algo positivo. Que era positivo. Era difícil como campaña publicitaria decirle a la gente vota que no para hacer algo positivo. Sí. Incluso me acuerdo que el símbolo de la Concertación es un arco iris. Ajá. Entonces también era algo como esperanzador. Sí. No sé si se escucha o no. Sí. Nos decías hace un rato que te acordabas patente el single de campaña. Bueno, sí, lo buscaba en YouTube, pero era como un chile. No, la alegría ya viene. Está bueno. Pero bueno, ahí está la campaña del no. Sí, campaña del no Chile. Y bueno, eso era muy importante, que me recordó ahora las elecciones y ahora también un periodo que Chile está viviendo, de que se están haciendo plebiscitos por la educación, que se está repitiendo ahora un poco lo que está pasando con el gobierno de derecha de Piñera, que se está volviendo una campaña del terror, que de nuevo es muy fuerte. Se está hablando de nuevo del marxismo, de que quieren entrar a Cuba, de que... Algo muy, muy fuerte. Sí. Mira, esa es la canción. No sé si se escucha. Bueno, claro. Está bueno. Vamos, mucho punch. Sí, si ves el video, nos muestra gente triste, nos muestran, no sé, parte de... Sí mostraban como las Madres de Mayo bailando, pero todo hace un fin muy, digamos, esperanzador. Sí, claro. Que, con la palabra no. Claro, además que no podías decir en esa época que los milicos mataban a la gente, porque no, legalmente no había una demostración. No sé, ¿cómo demostrabas eso? Sí. Y incluso pasaba mucho tiempo para que se pusieran ante la justicia que los militares habían cometido crímenes. Sí. Bueno, eso. Muy bien. Otra elección. Muy interesante. Otra elección. Una elección también, que son diferentes. Que son, ahora que escucho lo que mostraban ustedes de Argentina, se tenía que tomar de otra forma en Chile. Tampoco se podía decir cosas. Claro. Bueno, eso. Claro. Gracias, muy interesante. Muy bueno. Un lujo de invitado. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, con esto terminamos. Pero no hay ningún tema, nada. Sí, vamos a poner un tema. Bueno, pero, por favor, que eso ya me duele. ¿Sí? ¿Escuchamos el tema y después nos despedimos? Sí, por favor. There's a rhythm that's a playin'. On Mr. Spock, sugar was a flowing socket to him side. I dreamt I saw a mukau jump across the moon, just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman, he took me to a ship. You know it cut my hair off, snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming, it caused me to awake. Estamos escuchando a Moloco. Un temazo. Fan for me. Temazo, temazo. El único tema que pude rescatar de la banda de sonido de la película Batman y Robin. Lo único que se puede rescatar de la película, sí. Para. No, bueno, para mí, George Clooney como Batman estaba muy bien. George Clooney está bueno. Pero, a mí no me mueve el pelo. No, para mí estaba muy bien para ser de Batman. Pero la película es tan mala que no. No, la película es muy mala. Es muy mala. Después vino. Con ganas. Después vino Christopher Nolan y hizo. Peliculones. La rescató. De hecho, ahora se viene la 3. ¿Ya? Bueno, creo el año que viene. Pero ya. Vos. Sí, ¿no? 2012. Nos vamos. Un beso, Ivana. Dos semanas. Todo el tema de, todo el tiempo, Ivana. Voten bien. Piensen lo que hablan de Roberto, vamos a votar. Tengan memoria. Vean los spots. Recuerden que nos pueden buscar ahí en. Nos pueden buscar. En Facebook. Recuerden que nos pueden buscar. Por un lado, y además nos pueden buscar en Facebook. Como cadena nacional, nos encuentran ahí, ahí van a tener el blog y todo, sí. Información. Y avisarles que... ¿Le decimos o no le decimos? No dejamos en suspenso. Ahora no. Bueno. Tenemos sorpresas más adelante. Bueno, no le decimos nada. Pero en dos semanas... Pronto, en dos semanas, post-elecciones, ya en otro periodo presidencial. Exactamente, va a ser día 16 de octubre. ¿Te imaginas que gane Lilita? Ponele. Claro. Sería buenísimo. El 6 de octubre, imposible. El 30 de octubre. El 30 de octubre. Ah, claro. 16 de octubre. Hoy es 16 de octubre. Hoy es 16. Ok. Bueno. Claro. Depa, ¿qué pasa en esa cabeza? ¿Y qué más? ¿Algo más? Nada, ¿le quieren dedicar el programa a alguien? A mi mamá. Ah. El Día de la Madre. El Día de la Madre, es cierto. Le dedicamos el programa a las madres. A las madres. A las madres. Todas las madres. A todas. Bueno. Inclusive a Florencia de la B. ¿Qué más? Nada más. Bueno, nada más. Espero que les haya gustado. Y nos vamos. ¿Tenemos tema de cierre? No. Bueno, podemos poner el de apertura. No, vamos. Transmitió LRA1 Radio Nacional y LS82 TV Canal 7. conjuntamente con la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continúan con su programación habitual.